Ser sincero, la plebe de anoche llamó mi atención. Sus ojos bonitos, su boca, su cuerpo me desbalanceó. Y fue en un instante que el aburrimiento se hizo diversión. Y así fue, bailamos, hablamos y nos conocimos en un 2x3. El tiempo volaba cuando por sorpresa su boca besé. Fui correspondido también con caricias por toda mi y le dimos rienda suelta a la pasión. El lugar fue lo de menos, en lo mínimo importó. Nada más desamarramos nuestras ganas. Para hacer nuestras locuras no ocupamos de una cama. Floreció todo el instinto de animal. Y en la cama se mordías, pero me pedías más. La luna y el sol fueron nuestros testigos. Que en el fuego del amor no existen líos. Y ahora somos más que amigos. Suelta la pasión. El lugar fue lo de menos, en lo mínimo importó. Nada más desamarramos nuestras ganas. Para hacer nuestras locuras no ocupamos de una cama. Floreció todo el instinto de animal. Y en la cama se mordías, pero me pedías más. La luna y el sol fueron nuestros testigos. Que en el fuego del amor no existen líos. Y ahora somos más que amigos.